Radio Valencia 92.0. ¿Noches aburridas sin saber qué ver en la tele o haciendo zapping? Las Provincias presenta Sábados de Cine, una colección que te ofrece cada sábado Las Provincias con el mejor cine en DVD para que te sientas en tu casa como en el cine. Sábado 6, El Patriota con Mel Gibson. Por solo 0,75 euros más el cupón del día, solo con el diario Las Provincias. Restaurante Casa Navarro. Mariscos, pescado fresco de la lonja, la mejor cocina valenciana y mediterránea, con 27 tipos de arroces en su carta. Restaurante Casa Navarro, Playa de la Patacona, teléfono 96-372-0027. ¿Quieres aprender a cocinar con los mejores chefs valencianos? ¿Te fascina preparar platos deliciosos? Las Provincias te vuelve a traer el mejor curso de cocina en Valencia, impartido por los cocineros más prestigiosos. La sucursal, la embajada, restaurante Alejandro del Toro. Consulta y haz tu matrícula vía online en http://cursodecocina.lasprovincias.es. Y para más información, llama al 696-311847. Atención personalizada. Segundo curso de cocina de Las Provincias, cuando la cocina se convierte en pasión. Patrocina de Dietrich. Colaboran Academia Pan Aceite y Sal y Bodegas Gandía. Punto Radio Valencia 92.0. Punto Radio. Es la hora de comer y beber. Con todos ustedes, jarra en mano y cuchara en ristre, Chema Ferrer. Bienvenidos todos a Comer y Beber, lugar del buen yantar, donde solo tiene cabida el buen humor y la alegría, y al que siempre hay que llegar con mucho, mucho apetito. Con nuestro técnico José López frente a los fogones y Chema Ferrer, el que ahora les habla, sirviendo y repartiendo para que nadie se quede con hambre. Así que si todos ya están sentados, damos comienzo al programa de hoy, en el que disfrutaremos de la música punk de los canadienses Sum 41. A lo largo del programa de hoy vamos a disfrutar de diversos platos. El principal van a ser esas curiosidades gastronómicas con curanderos, condumios y pócimas. Vamos a hablar de hierbas medicinales, de hierbas en la gastronomía. Tendremos para hablar de este asunto a María José Valcárcel y a José Esparzal, de Esencial, Centro de Salud y Herboristería. Están ya con nosotros. Buenas tardes, amigos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, espero que nos instruyáis bastante para utilizar esas hierbas que tan necesarias son a veces en la gastronomía y que de cotidiano forman parte de la farmacopea tradicional. ¿Es así, no? Es así. Bien, pues seguiremos con este asunto en un momentito, pero ahora vamos a conocer esas noticias frescas que nos ha traído la semana. Y allá van, el atún rojo se recupera, señores. Los amantes del sushi y de los bocadillos de atún a la plancha están de enhorabuena, porque este atún rojo se recupera. Como todos saben, el atún rojo estaba amenazado por la sobrepesca. Todos recordarán los barcos piratas de arrastre japoneses peinando las costas alicantinas y andaluzas de hace unos años. Entre 1990 y 2006, la demanda de sushi llevó a la especie a una situación límite, y no los bocadillos de atún plancha, como ustedes pueden pensar. Pues bien, en 2006, la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico fijó un plan de recuperación que redujo la cuota de captura, bajando de las 32.000 toneladas a 12.900 en 2012. La capacidad de la flota también se disminuyó y se impuso una talla mínima de 30 kilos para cada pescado. Este plan de recuperación del atún se marcó como objetivo tener un 60% de probabilidades de conseguir en 2022 el rendimiento máximo sostenible de la especie, lo que implica pescar 50.000 toneladas y sin afectar a la población. Ahora, el comité afirma que manteniendo las cuotas, algunos modelos dan que la recuperación se podría alcanzar antes, en 2016. Así que, buenas noticias para todos y sobre todo para los aficionados al sushi. A España llega la salvación por el turismo y el campo. Hoy por hoy, el turismo y la industria agroalimentaria son las que se llevan los triunfos de las exportaciones españolas, ayudando a equilibrar nuestra balanza de pagos. Ya saben, la diferencia entre lo que se exporta y lo que se importa. Con todo, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha asegurado que el gran problema del campo español es la atomización de los productores y el pequeño tamaño de las cooperativas, afirmando que, como el productor está muy atomizado, no tiene capacidad para negociar los precios con la industria agroalimentaria, los distribuidores y los mercados, por lo que se hace necesario buscar un mecanismo nacional de apoyo a la integración cooperativa y conseguir que los productores puedan concentrar la oferta y negociar los precios con la gran distribución. Para todo esto se va a modificar la Ley Básica de Cooperativas, así como la Ley de Cadena Alimentaria, para conseguir un mayor equilibrio en la cadena de valor y lograr que los productores perciban unas rentas más justas. Ya veremos si esto se cumple. Ha pasado el verano y no crean que es momento de irse de escuadra. Merluza para guardar la línea. El primer estudio clínico realizado en España sobre los beneficios de la merluza en pacientes con alto riesgo cardiovascular y de obesidad ha revelado que el consumo frecuente de este pescado mejora la tensión arterial diastólica, disminuye el perímetro de la cintura y reduce los niveles de colesterol LDL, el malo. Además, la merluza es una fuente natural adecuada y suficiente de ácidos grasos omega 3. A lo largo de 17 semanas, 257 pacientes con síndrome metabólico han conseguido, mediante una dieta de dos fases, 8 semanas de exclusión de cualquier alimento marino, seguidas de otras 8 semanas con consumo diario de 100 gramos de merluza congelada de Namibia, pues el llegar a estos resultados. En cada etapa se han realizado las oportunas evaluaciones antropométricas, esto es, pues el peso, la talla, el perímetro de la cintura y el índice de masa corporal. También la toma de tensión arterial y los análisis sanguíneos. En todos ellos se observó una sensible mejora de sus niveles. Así que ya saben, pongan una merluza en su vida, aunque sea de Namibia. Y por último, un pequeño análisis sobre becas y tarteras. La crisis ha traído que existan menos becas de comedor y las familias que se beneficiaban de ellas deben ahora optar por pagar o por cocinar de buena mañana y que sus niños lleven la comida al colegio en tarteras. Aquí se abren muchos interrogantes. Si los niños comían en el colegio, es porque los padres trabajaban. Entonces, si ganaban dos sueldos, ¿por qué les concedían becas para el comedor? Si los dos trabajan y ganan dos sueldos, que paguen el comedor, es lo más obvio. Pero si no quieren pagarlo, ¿qué problema hay que se lleven la comida de casa? ¿Acaso les viene mal cocinar o preparar un bocadillo por la mañana antes de quitarse las legañas? Por otra parte, ¿y si nuestros horarios de trabajadores y estudiantes fueran otros, similares a los de Europa, este problema desaparecería? ¿Qué intereses habrá para que ni los politicastros de izquierdas ni de derechas hayan metido mano al asunto? Mientras tanto, dale que te dale con las tarteras y las becas. Y ahora, para que se relajen un poquito, vamos a la publicidad. Punto Radio Valencia 92.0. ¿Noches aburridas sin saber qué ver en la tele o haciendo zapping? Las Provincias presenta Sábados de Cine, una colección que te ofrece cada sábado Las Provincias con el mejor cine en DVD para que te sientas en tu casa como en el cine. Sábado 6, El Patriota con Mel Gibson. Por solo 0,75 euros más el cupón del día, solo con el diario Las Provincias. Restaurante Casa Navarro. Mariscos, pescado fresco de la lonja, la mejor cocina valenciana y mediterránea, con 27 tipos de arroces en su carta. Restaurante Casa Navarro, Playa de la Patacona, teléfono 96-372-0027. Consigue ahora con Las Provincias hazañas inéditas de la Segunda Guerra Mundial. Una gran serie documental de la BBC recogida en 10 DVDs para conocer los capítulos más insólitos de la Segunda Guerra Mundial. Una colección exclusiva que no puede faltar en casa. Sábado 29, primer DVD. Invasión en Birmania por solo un euro solo con Las Provincias. So am I still waiting for this world to stop hating? Can't find a good reason, can't find hope to believe in. Queridos amigos, seguimos en LP.radio, la radio de las provincias, y aquí vamos a hablar en estos momentos de esas curiosidades gastronómicas con la que tanto ustedes se entretienen como nosotros cuando las hacemos y las grabamos. Así que vamos a conocer hoy curanderos, condumios y pócimas, lo que eran el uso de las hierbas medicinales y su aplicación en la gastronomía. Somos lo que comemos y no nos queda más remedio que tomar como cierta aquella máxima de Dioscórides. Desde tiempos inmemoriales estaba claro que lo que engullíamos indefectiblemente iba a influir sobre nuestro organismo y que esa era nuestra mejor medicina. Aunque muchos de los preparados con fines curativos se obtienen hoy en día a base de sustancias químicas y en sofisticadas industrias farmacéuticas, no hay que olvidar que muchas de ellas tienen sus orígenes en lo que la experiencia y algún conocimiento de más poseyeron curanderos y saludadores. Antiguamente eran pocos los que podían permitirse los servicios de un galeno y debían acudir a remedios caseros o a alguna persona de la comunidad que a cambio de la voluntad se hiciera cargo de estos menesteres. El pragmatismo de las recetas se basaba principalmente en un profundo conocimiento de los alimentos, hierbas y frutos que proporcionaba la naturaleza. Su proporción, eliminación o añadidura sería lo que compondría el recetario curativo para el enfermo. No hay que olvidar que aquella fue en ocasiones una profesión muy sufrida, ya que tanto eran elevados a la categoría de reyes y magos. Todavía se les considera así en los pueblos primitivos de la Amazonía, África y Nueva Guinea, como que en otras épocas más oscuras fueron incluso llevados a purificar su saber en las llamas de una buena pira y sobre todo si eran del sexo femenino. A las prácticas de estos curanderos se les unió en ocasiones el conocimiento de adivinos, arúspices, nigromantes, encantadores, augures, pitones y hasta ariolos. Los remedios caseros se popularizaron en muchas ocasiones y el conocimiento de las propiedades de algunos alimentos, hierbas y preparados pasaron al acervo popular por medio de nuestro interesante refranero. Si no fuese por la ruda, no habría criatura, indudablemente por sus efectos extraordinarios en evitar el ahogamiento o mal de ojo. De las virtudes del romero puede escribirse un libro entero. Quien tiene naranjo agrio no tendrá estómago malo. Al sol sin sombrero, ni en agosto ni en enero, por las insolaciones. Aceite y romero frito, bálsamo bendito. El fenómeno del curanderismo se explica por las dos terapias seguidas, una de índole física, el remedio en sí, y otra relacionada con la psique, ya que en ocasiones el remedio se acompaña del recitado de salmos y oraciones repletos de tintes paganos o satanizantes, si se me permite la expresión. Siempre sucedió que este saber tan especial, o incluso don, se relacionó con lo sobrenatural, predisponiendo al paciente por estos motivos. Actualmente, su situación, al margen de lo impuesto por el racionalismo positivista de nuestra sociedad, hace que su labor siempre se halle envuelta en las brumas del misterio, circunstancia que le confiere cierto atractivo. el curanderismo ha devenido en una práctica marginal, pero que no por ello aplicaron su saber por el conocido amor al arte, aunque la mayoría de ellos nunca fijaban sus emolumentos, dejando siempre la valoración de sus remedios a la elección del sanado, que indudablemente correspondía al alivio de sus males, aliviándose el bolsillo. Los herbolarios basan sus resultados en las propiedades de las hierbas que utilizan, que en muchos casos formaban parte de los condumios con los que se alimentaba la familia. La profusión de recetas tradicionales relativas a los remedios con los que atajar las enfermedades se basaba siempre en la práctica y en la experiencia, transmitiéndose de generación en generación. El consumo de espárrago, por poner un ejemplo, a cualquier hora, es un bálsamo para el cuerpo. Y ahí incluyo tanto los de conserva como los verdes frescos o simplemente aquellos que cuando llega la primavera crecen de forma silvestrada. Su capacidad diurética es impresionante, colaboran eficazmente en los esfuerzos intelectuales y es poseedor de una sustancia sin igual conocida como asparagina, indispensable para la división y reparación de las células. O sea, que en cierto modo es un rejuvenecedor del organismo. No dudemos y proclamemos. Una de espárragos, por favor. La espinaca es otro fenómeno de las plantas comestibles utilizadas como remedio desde hace centurias. Llegó a España en el siglo XI a través de los agricultores árabes y San Alberto Magno, que aparte de santo era un eminente conocedor de las ciencias, la recomendaba como reconstituyente, normalmente puesta a macerar en una jarra de vino. Obviamente se tomaba vegetal y vino. Pero también tenemos el mágico puerro que nos anunció su poder desde los tiempos de Egipto antiguo, cuando el faraón Keops recompensó los favores de uno de sus más destacados magos con 100 conservas de puerro. El puerro solventa la falta de hierro, tonifica el sistema nervioso, es diurético y antiséptico, y por ello alivia los síntomas artríticos y reumáticos, combate la arteriosclerosis y supone un magnífico laxante. Es por ello que ponga un puerro en su vida. Sería una tarea ingente el mostrar todas las cualidades saludables de todos y cada uno de los alimentos, así como el resultado de su combinación o su transformación por el fuego. Pero si verdaderamente somos lo que comemos, deberíamos conferirle también al buen cocinero la posibilidad de que pueda convertir sus dotes culinarias en una fuente de sabiduría y conocimiento, que equilibrando los condumios del menú, logre que en el individuo se transfieran mediante el cotidiano acto de comer la sabiduría ancestral de la salud por el buen yantar. Algo así estudian los especialistas en nutrición. Espero que le haya gustado estas curiosidades gastronómicas, pero hay un apartado mucho más interesante y cierto, que es la práctica, hoy por hoy, en este tercer milenio, de lo que es tanto la aplicación de, pues, del conocimiento sobre las propiedades de las hierbas salvajes, que hoy en día son menos salvajes que antes, y también esa aplicación que podíamos utilizar en la culinaria, incluso de algunos alimentos, los que proceden del mundo vegetal, principalmente, como hemos podido ver. Para hablar de este asunto, tenemos con nosotros a María José Valcárcel y a José Esparza de Esencial, Centro de Salud y Herboristería. María José. Hola, buenas tardes. ¿Cuándo empezaste a interesarte por esto de las hierbas, sus propiedades y demás? Bueno, pues empecé a interesarme hace muchísimos años, porque sabes que yo estudié farmacia. Entonces, bueno, me di cuenta de que algo faltaba, ¿no? Digamos que la química no beba demasiado. Aunque no es que esté en desacuerdo totalmente, pero creo que se debe utilizar cuando es necesario. Y hay mucho abuso de la química. Entonces, bueno, hace mucho, mucho tiempo que me interesé. De hecho, abrí la primera herboristería ahora unos 15 años. Porque, bueno, le dije a mi marido que juntos, pero no revueltos. Yo en la farmacia no me sentía muy bien porque veía que en ocasiones no había necesidad de utilizar tanto medicamento. Pero claro, cuando le decía a la persona que tenía delante Mire, es que esto con un caldito de cebolla, con miel y limón, se puede solucionar sin necesidad de tomar tanto antibiótico. Me miraban raro, de verdad, y como si pensando esta mujer se le va un poco... La farmacéutica nos está adoctrinando con otra doctrina. Bueno, ¿no? Es lo que siento, porque realmente ahora me siento bien, siento que estoy donde tengo que estar y me gusta lo que hago y me gusta lo que tengo entre manos. José, ¿estás de acuerdo con ese punto de vista de lo que es un poco esa farmacopea en un inicio, a lo mejor pues con los conocimientos tradicionales que hay para solventar, pienso yo, pequeños problemas? Ahora entraremos en esa. ¿Es así? Sí, yo estoy súper, súper de acuerdo con esto que está diciendo María José. Es más, yo fui un poco cabeza cuadrada. Cuando sales de la facultad sales un poco cabeza cuadrada. Y fue ella la que me fue abriendo los ojos para ver que la medicina natural no tiene nada que envidiar a la medicina oficial y no es descartable la medicina oficial. Lo único que solo cuando hace falta. ¿Vale? Sí, llegado a un punto para, en el que... Para cosas menores... Hay soluciones... Están los medicamentos, están utilizándolos para tonterías, entre comillas. ¿Eh? No hace falta tanto. Entiendo. De todos modos, no podemos escapar a una máxima, ¿no? Y es que, por ejemplo, toda la industria farmacéutica, en ocasiones, cuando descubren un principio químico que a lo mejor piensan que se halla en la naturaleza, pues se lanzan a por él. Y la mayor parte de esos principios químicos, me refiero, principios químicos que están ya preparados, que la propia naturaleza los ha preparado. ¿Qué es lo que hacen? ¿Se lanzan a imitarlos? Mira, o...? ¿Sabes qué pasa? Que lo mejor que hay es coger algo que ya existe y funciona. Porque inventarlo sería muy complicado. Entonces, a eso voy. Normalmente las industrias recurren a lo que se llama etnobotánica. La etnobotánica recoge el saber popular. Sabes que en cualquier pueblo está el abuelo que conoce todas las plantas, se va por el monte y sabe para qué sirve cada una de ellas, las reconoce enseguida. Entonces, esto que estaba a punto de perderse, hay ahora una nueva ciencia que se llama etnobotánica, relativamente nueva, que recoge todo este saber popular. Entonces las industrias muchas veces contratan a endobotánicos que van a los lugares más recónditos para localizar plantas. Sí, por ejemplo, aquí no se conocen. Marchan a la selva amazónica, exactamente, incluso. Exactamente. Y intentan. Entonces, en los últimos años, ¿no? Sí. Tengo yo noticia de todo eso y desde luego han encontrado algunos principios en plantas que luego ellos se dedican a sintetizarlos, ¿no? Artificialmente, ¿es así o explotan la planta directamente? En un principio no, en un principio lo que hacen es, ten en cuenta que una planta. Y cuando hablo de planta, no solo me refiero a una planta de las que se utilizan para hacer infusión o tisana. Una planta medicinal, como tú bien has dicho, es lo mismo un puerro, una alcachofa, una manzana. Sí, sí, sí. Porque nos aportan beneficios para la salud. No está compuesta de un solo principio activo. El principio activo es lo que ejerce la función, la acción farmacológica. Normalmente una planta tiene muchos principios activos. Pero claro, la industria busca patentar, busca tener algo propio. Que poder explotar, al fin de cuentas es una actividad empresarial. Claro, claro. Entonces, bueno, pues separan los principios activos e intentan potenciar la acción. Entonces modifican la fórmula química, añaden otros principios activos para regular, porque la naturaleza eso sí que te lo da. Sabes que las plantas actúan de una forma muy suave, moderada, con efectos a largo plazo que se mantienen más tiempo, pero actúan de una forma muy suave. Entonces, la industria busca potenciar la acción, tener grandes efectos en poco tiempo. Y entonces, pues, modifican... Y sintetizan un producto a partir de lo que ya... En el laboratorio, sí. En el laboratorio, ¿no? Y a partir de ahí es cuando aparece el medicamento. Además, perdona que interrumpa. Dentro de la planta tiene no solo un principio activo, sino tiene cantidad de principios activos. Y la acción de unos y otros modulan la acción de lo que es la planta medicinal. Por eso el efecto es suave y duradero. ¿Vale? Si yo extraigo un principio activo muy activo, cuya acción es muy rápida, y entonces es diferente esa acción. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Sí, la planta, la naturaleza, nos da la propia modulación de esa acción. Sí, con un equilibrio, ¿no? Para lo que es la aplicación de la planta, ¿no? Eso también se observa. O sea, la propia planta actúa en sí, como va en una dirección y se complementa los principios activos que tiene ella en general. Por supuesto, pero es como comer arroz integral o arroz blanco. El arroz blanco está descascarillado, no tiene las vitaminas del grupo B que están en la corteza. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, sabes sí, sí, que hay sí. una enfermedad que es por carencia de vitaminas, de una vitamina del grupo B, sí. Que se da mucho en China, y es porque comen mucho arroz blanco, es la base de su alimentación. Aquí comemos arroz blanco. Y bueno, en Valencia hay gente que casi todos los días, ¿no? Sí, sobre sí, todo sí, los domingos. Sí, sí, sí, sí. Entonces no podemos separar una cosa de la otra. Está así, es natural, entonces es bueno. Sí, es como se da, es el fruto como se da. Es, digamos que sería un refinado, en cierto modo, un refinado del producto natural, igual que se da con las harinas, a las que se les separa pues lo que es el salvado. Lo mismo y demás. Que con el azúcar. Tú sabes que el azúcar desmineraliza. El azúcar blanco refinado. Es mejor tomar el de caña. La melaza tiene una gran cantidad de minerales. Cuando lo refinamos, se los quitamos. Para metabolizarse, los necesita. Por tanto, nos los roba. Ah, cierto, del organismo, ¿no? A la hora de... Uh-huh. O sea, que sería, por ejemplo, azúcar de caña es más indicado. Por supuesto. En ese caso, que no lleva ningún tipo de... Es cristalización pura y dura de la caña, cual, ¿no? Integral. De la caña. Bueno, pues ya sabemos si hay alguna cosita más que para lo que estamos aquí hoy. El té y el café, pues eso, añadir una cucharadita de azúcar moreno, mucho más interesante que de azúcar blanquilla, refinado, uh-huh. que suele proceder de la remolacha, si no me equivoco, hoy por hoy, ¿no? En la actualidad. Sí, o de la caña. O de la caña también, también lo refinan de caña, ¿no? Es muy curioso también el tema de cómo nació el tema del azúcar de remolacha, que en España durante años fue... Esto lo cuento como otra curiosidad gastronómica, pero bueno, fue a raíz del aislamiento que Inglaterra, Gran Bretaña le hizo a Napoleón durante las guerras napoleónicas. Entonces impidió que el azúcar de caña llegara de las colonias francesas, llegara a la metrópoli, y bueno, lanzó un edicto para ver quién era el que desarrollaba algún tipo de azúcar. Y a partir de ahí, de la necesidad por la guerra, fue como se conoció el refinado del azúcar. Bueno, primero el azúcar de remolacha, que era de distinto, se sacaba de distinta manera que del de caña, a raíz de las guerras napoleónicas, ¿no? O sea que esto es una curiosidad añadida. Pero volvamos al tema que nos ocupa, y es la curiosidad del público en general, del consumidor, por encontrar remedos en lo que es las hierbas naturales, ¿ha ido creciendo en estos últimos años? Sí. ¿O estás muy segmentado en un espacio de población con ciertos intereses? No, yo creo que no. De todas maneras, ten en cuenta que no puede tratarse una enfermedad solo con plantas medicinales. En patologías muy leves, como mantenimiento... pero también como promotor de la salud, ¿no? Sobre todo para prevenir. O sea, destacas más ese aspecto de prevención. Sí, por supuesto. Más que la capacidad de poder atajar un problema. Sí, sí, con plantas medicinales, haciéndose tisanas, infusiones y tal, por supuesto. Por ejemplo, vamos a imaginar, yo tengo una tendencia a engordar, podría tener una tendencia a desarrollar una diabetes, podría tener ciertas tendencias según mis problemas personales, que pueden ser leves, es simplemente una tendencia, y quieres decir que a raíz, a lo mejor, de tomar ciertas plantas medicinales, las que sean aplicadas de cierta manera, yo puedo llegar a evitar que eso se alargue en el tiempo, que no suceda incluso, ¿no? ¿Sería algo así? Bueno, sí, hasta cierto punto. Ten en cuenta que Hipócrates ya decía que tomar el medicamento, sea el que sea, sin hacer dieta, es la mejor manera de hacer fracasar la medicina. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Hay alimentos que nos ayudan, hay plantas que nos ayudan. Independientemente de que tomes una medicación o no, o ayudas o no hacemos nada. La gente que espera que todo lo hagan por mí, que me curen, que me operen, que me arreglen. Sí, sí, sí. Tienes que ser un poquito proactivo, ¿no? Y poner sí. otro tipo. Ahí también ha sacado el concepto de dietas, un concepto que a mí me encanta a veces de tratar y de aclarar, porque siempre asociamos lo que es la dieta con decir, no, me voy a comer dos verduritas hervidas. Con perder peso, y no es así. Son las costumbres cotidianas, pues desde levantarse a una hora prudente o acostarse a otra prudente, el de, pues por ejemplo, beber moderadamente, el de hacer ejercicio, algo de ejercicio al día, el de no ponerse nervioso, el de amanecer con una sonrisa en tu cara, aunque sea medio pintada, ¿no? Y no llegar al trabajo. Todo este tipo de cosas es dieta, ¿no? Es lo que al final, con el paso del tiempo, nos va haciendo, ¿no? Lo que sí, somos, sí, sí. ¿no? La gente en general confunde el estar a régimen con hacer dieta, ¿vale? El hacer dieta, para mí, es alimentarse bien, ¿vale? Las costumbres. Que no nos falten ningunos nutrientes y comer un poco de todo. Tampoco hay que ser estrictos y prohibir. Otra cosa es que estoy a régimen. Estoy a régimen son las dos verduritas y poco más. Sí, sí, sí. Y los 100 gramos de jamón york que te pone el médico. Pero hacer una buena dieta, el fin que tiene es conseguir una buena nutrición, que tu cuerpo esté sano. Y todo eso hace que estés prevenido por si viene alguna enfermedad, que seguramente tardará mucho más en llegar porque estás bien nutrido. Quería hacer otra, o sea, lanzar otra idea, y es un poco para que también el conocimiento de la persona de a pie, como yo mismo, que puedo irme un fin de semana a la montaña, y en el bosque mediterráneo, en el monte mediterráneo, yo creo que es uno de los que más conculcan, ¿no?, las condiciones para que haya esta digamos, farmacopea natural, ¿no? ¿Es así? La hay, pero has de ir con unas tijeras. No se te ocurra arrancar una planta porque te pueden meter una multa importante. Sí, ya lo creo. O sea, tienes que ir con unas tijeritas y una bolsita de plástico y cortar ramitas de distintas plantas, a ser posible, para no destrozar ninguna. Que claro, hay que conocerlas todas. Y, por supuesto, saber lo que coges. Sí, sí, porque también está el otro aspecto, el aspecto oscuro, ¿no?, de la potencia que puede tener, venenosa incluso, ¿no? Pues mira, hablando de hierbas aromáticas, por ejemplo, que se utilizan en la cocina, las plantas aromáticas tienen, por eso tienen ese aroma, un principio activo que se llama aceite esencial. No es un aceite, eso para empezar. Y no es una sola cosa, es una mezcla muy compleja de sustancias que son volátiles, entonces al volatilizarse las olemos. Y aromáticas, huelen muy bien, ¿vale? Esos aceites esenciales se utilizan en terapia también, pero son peligrosos. Ajá. El margen terapéutico es muy pequeño. Quiero decir que con una pequeña dosis obtienes un gran efecto. Si te pasas en la dosis, puede ser muy peligroso, muy tóxico. Entonces, utilizándolos en la alimentación diaria, cada día una hierba, creando platos nuevos, porque da para eso y para mucho más, lo que obtenemos es protección. No nos pasamos, en general, con ninguna planta aromática utilizada habitualmente en la alimentación. Sí, por ejemplo, yo voy a poner a veces, mi padre siempre recuerdo que es muy amante del romero. Y digo, el romero, si no me equivoco, creo es un excitante brutal. Si te pasas del romero... Es un tónico buenísimo para la gente mayor, buenísimo. Solo tiene una pega, y es que puede subir la tensión. Sube la tensión, exacto, eso es lo que había escuchado. Entonces, en vez de romero, tomillo, que también es un buen tónico. Para gente mayor, bueno, los revitaliza. Tomillo. Lo rejuvenece, pero un montón, sí. ¿Tomillo? ¿Pero una infusión, por ejemplo, de tomillo? Sí, una infusión de tomillo todos los días. ¿Por las una mañanas? Una infusióncita por las mañanas. Les devuelve la vida, ¿eh? Te lo digo de verdad. Sí, sí, está probado, ¿no? Bien. Pero bueno, cocinar con tomillo, con romero, con eneldo, estragón, nuez moscada, cúrcuma, jengibre, lo que se te ocurra. Eso hay que volver a hacerlo. Eso se perdió. Y hay que volver a hacerlo. Hay que tener en casa un buen repertorio de todas estas hierbas y conocer su aplicación en distintas recetas, ¿no? ¿Qué destacarías de alguna de ellas? Por así que os venga pues el orégano, el tomillo. Pues el orégano que acabas de nombrar, por ejemplo, es antiséptico. Todos los aceites esenciales lo son. Por tanto, todas las hierbas aromáticas nos previenen, son bactericidas, son antibióticos naturales. Que quiere decir que no actúan de igual manera que los antibióticos, no hay resistencias cruzadas, no hay intolerancias. Como mucho, tomando el aceite esencial puro, alguna molestia gástrica, pero en la planta, tomando la planta, absolutamente ningún problema. Incluso embarazadas lo podrían tomar. Pero a destacar del orégano, afecciones respiratorias, previene, si lo utilizas en la cocina habitual. El tomillo también. Afecciones de todo tipo, se eliminan sobre todo por vías respiratorias y renales, por tanto a ese nivel actúan muy bien, pero hay plantas que son antiinflamatorias como la cúrcuma, como el jengibre. Mira, el jengibre se utiliza para evitar las náuseas del embarazo. Para evitar las náuseas, pero sí. ¿Cómo lo tomo también? ¿En una infusión? Puedes tomarlo en infusión, pero también puedes Lo puedo aplicar, pues exacto, en las recetas que puedan tener jengibre. Claro. Hay muchas recetas orientales que llevan jengibre. No es necesario. Tampoco. Cocinar es crear. No hace falta. Hace falta uno. A mí me dices, repite una receta y difícilmente me va a salir igual. Oye, vamos a seguir con ese pequeño recetario, ¿no?, de las aplicaciones de las hierbas naturales. Pero vamos a hacer un pequeño alto, pasamos a publicidad y enseguida volvemos. Punto Radio Valencia 92.0. quieres aprender a cocinar con los mejores chefs valencianos. ¿Te fascina preparar platos deliciosos? Las Provincias te vuelve a traer el mejor curso de cocina en Valencia, impartido por los cocineros más prestigiosos. La sucursal, la embajada, restaurante Alejandro del Toro. Consulta y haz tu matrícula vía online en http://cursodecocina.lasprovincias.es. Y para más información, llama al 696-311847. Atención personalizada. Segundo curso de cocina de Las Provincias, cuando la cocina se convierte en pasión. Patrocina de Dietrich. Colaboran Academia Pan Aceite y Sal y Bodegas Gandía. ¿Noches aburridas sin saber qué ver en la tele o haciendo zapping? Las Provincias presenta Sábados de Cine, una colección que te ofrece cada sábado Las Provincias con el mejor cine en DVD para que te sientas en tu casa como en el cine. Sábado 6, El Patriota con Mel Gibson. Por solo 0,75 euros más el cupón del día, solo con el diario Las Provincias. Resistiré, erguido frente a todo. Los protagonistas de Abierto Mediodía resiste contra viento, marea, crisis, sequía y gota fría. Los protagonistas de Abierto Mediodía, nueva temporada, nuevo horario. De lunes a jueves comenzamos a las 12:20. El viernes comenzamos a las 12:30. Y de lunes a viernes acabamos siempre a las 2 del mediodía. Los protagonistas de Abierto Mediodía, una mezcla de información, tabarra y entretenimiento. Y sin IVA, continuamos gratis total. Resistiré. Punto Radio Valencia 92.0. Seguimos en Comer y Beber, queridos amigos, y bien, ya sabéis que nos acompañan esta tarde José Esparza y María José Valcárcel de Esencial. Hemos estado hablando en Curiosidades Gastronómicas sobre las aplicaciones de las hierbas naturales y también hemos hablado un poco sobre esos condumios y pócimas de otros tiempos. Pero bien, hoy estamos hablando de lo que es esa aplicación en esa farmacopea natural y además su aplicación en las recetas, en los recetarios. Porque, bueno, María José, como nos hemos dejado en el tintero hace un momentín, hay algún tipo de hierbas que se toman o que se utilizan para las recetas secas ya, molidas, y otras que se utilizan en fresco. ¿Realmente hay una gran diferencia? Realmente sí la hay. O sea, tendríamos que tener nuestras macetitas. Fíjate que sin ir en contra de... Bueno, yo diría que es mejor utilizar las frescas, muchísimo mejor. Fíjate que en cuanto manipulas algo, hay principios activos que se pierden, siempre. Pero cuando tú coges una planta, solo tienes dos opciones. O la consumes inmediatamente o la desecas. La desecación es una manera de frenar todos los procesos de putrefacción. Entonces la planta no se degrada. Pero claro, en las herboristerías lo que tenemos es eso, son plantas secas. Digamos que sí tienen principios activos, pero no los tienen todos. ¿Nos recomiendas tener unas macetitas en casa? Por supuesto, ahora se lleva el huerto urbano. Entonces tener en la galería pues una macetita que tenga romero, tomillo, albahaca, orégano, pebrella... Esto lo puede tener cualquiera en muy poco espacio. Yo los lunes tengo el mercadillo ahí en el Ruzafa, en el barrio de Ruzafa. También te digo otra cosa. Y van dos o tres puestos que sí tienen este tipo de plantas. Dime, ¿qué ibas a decir? A ver. Pues que si no quieres tener la planta, en el mercado central hay varios puestos que tienen la planta fresca para que tú cocines. Para que tú puedas cocinarla, sí, y hacerlo en fresco. Sí. Pero si no, vamos a imaginar que nos vamos a poner esas 5 o 6 macetitas. ¿Qué nos recomienda que tengamos en cada una de ellas? Pues me has dicho tomillo, ¿no? Tomillo. ¿Cuál es la serie, la otra? Romero. El romero, la planta de romero. Orégano. La planta de orégano. Una albahaca, pero albahaca solamente en verano. Luego en invierno el frío puede con ella. Sí. albahaca, sí, en verano. Pues no estaría mal una hierbabuena. Si cae algún... Hierbabuena. También puedes hacer un mojito, no solamente cocinar. También, también. Porque es... en los alcoholes, eso es otra. Claro, otra que claro, importante. En los alcoholes es un buen excipiente el, para todo este tipo de propiedades, ¿no? Tengo uh-huh, entendido. De hecho, y esta mañana creo que he publicado, sí, ha sido esta mañana, he publicado en Comer y Beber, en lasprovincias.es, una crítica sobre uno de los vermuts que... pues de más tradición en la Comunidad Valenciana, que es el vermut Vítore de las bodegas Balsan Giacomo, que lo vino Balsan Giacomo de Valencia. Y bueno, el vermut se inicia, pues eso, mezclando, buscando un excipiente para las plantas medicinales allá por la época de Hipócrates. Creo que es el mismo el que hace el vinum artemisium. De la Artemisa, de la ajenjo. Ese lo crea Hipócrates, digamos que es una tradición que ya había en el Mediterráneo, pero a partir de ahí, digamos que ese es el inicio, el primer vermut, ¿no? Y el vermut, bueno, se nutre de todas estas plantas medicinales que se hacen primero en un alcohol vínico de cereales y luego se mezclan con el vino. Eso ya lo perfeccionaron ya los italianos y los franceses, ¿no? Fíjate, hace muchos años una forma de administración de muchas plantas era un vino medicinal, lo que se llamaba vino medicinal. Es vino blanco, porque el tinto tiene muchos taninos. Los taninos, sabes, que precipitan, sí, entonces arrastran principios activos y suele utilizarse el blanco. Ajá. Bueno, eso es curioso también. O sea, se utilizaba el vino como... Sí, sí, vino blanco, claro, es alcohol, entonces se extrae los principios activos de la planta. Pues ahí era simplemente poner a macerar. Otra costumbre que, bueno, o se ha perdido o aún se mantiene. Bueno, en Ibiza se hacen vinos con, que me consta a mí, que se hacen vinos con tomillo. Y se hacían, pero también era para... limpiaban todo lo que eran los toneles y todo aquello con varias hierbas y al final las hierbas quedaban perennes ahí. Y echabas el vino y tenías ese aroma, ¿no? A tomillo y a hierbas. Bueno, pero eso es curioso. En las islas hay costumbre. Y aquí, por la zona, por el sur de Valencia... hay costumbre de tomar después de comer un licor que se llama herbero. Seguro que mucha gente lo conoce. Bueno, sí, el herberet también. Sí, para sí, hacer bien la digestión. Lleva la Sierra de Mariola. Lleva tomillo, lleva pebrella, lleva seis o siete plantas más. Bien, o sea que indudablemente en nuestras recetas que no falten nunca pues esas hierbas que son medicinales, aparte de aromáticas. Es la mejor manera de hacer cocina-medicina, que tu alimento sea tu medicamento. Las salsas para la pasta, cualquier condumio que hagamos, cualquier caldito que... Hay que utilizarlas otra vez. Las podemos allí meter. Bien, esta información está claro que nos la podéis proporcionar, nos acercamos a Esencial, está en Valencia, exactamente ¿dónde está? En la calle Calabazas, número 21, justo enfrente del Mercado Central. Bien, y bien en este aspecto, o bien en aspectos más concretos de nuestra salud, pues se nos puede echar un pequeño cable, ¿no? Unas indicaciones, ¿no? De qué tomar, o qué se me ha indicado. Vamos a imaginar ahora. Vamos a imaginar dos casos principales. Y vamos a hablar de niños también, de niños, de gente joven, que bueno, ahora pues que vienen los enfriamientos, que vienen las gripes, que vienen tal. ¿Qué remedios hay para intentar paliar en la medida de lo posible, utilizando la alimentación y utilizando las hierbas naturales, pues el que uno esté más flojo y le pueda, el virus pues que pueda atacar, pues la faringitis o el constipado o la gripe, pues poderse defender un poquito mejor de él, en el caso de la gente joven? Bueno, yo suelo recomendar, antes he nombrado el caldito de cebolla. La cebolla es broncodilatadora, entonces ayuda a respirar. Incluso en gente que tiene asma, me alivia mucho. Sopas de cebolla. Sopa de cebolla o caldo de cebolla. Se puede añadir alguna otra verdura, por supuesto, pero con miel y limón. Sopa de cebolla y echarle un poquito de miel y un chorrito de limón. Lo mejor con el limón es, además de echarle un chorrito, utilizar la corteza. Por supuesto, el limón tiene que ser biológico. Si no, yo no me fiaría mucho. Pero bueno, la corteza de limón. Ahí es donde está el aceite esencial del limón. En la corteza. ¿Y esa corteza tiene que cocer con el caldo? No, se ha de poner después. Se pone después, ¿no? Después. En crudo, ¿no? Lo mismo que el jugo, si no perdemos la vitamina C. Vale, perfecto. Ese sería uno de los remedios. ¿Hay otros? Las sopas de ajo tan manidas que hablan también. Las sopas de ajo, eso nos protege y si luego le añadimos un poquito de pebrella, muchísimo mejor. O sea, sopa de ajo con pebrella. Sí, es La pebrella, yo tengo un recuerdo de ella. El gazpacho manchego. Correcto. Y recuerdo de ella que si la pongo en seco, luego tropiezo con los trocitos porque no llegan a disolverse del todo. Yo no sé si habrá una pebrella o es que la que compraba yo era pebrella salvaje. Hay fresca. Pero tropezaba con ella. Nosotros siempre la utilizamos fresca, pero en última instancia siempre puedes colar el caldo. Bien, si te molesta. Es cierto. O sea, que podemos echarla... Pero le da un sabor muy bueno, sí. ¿Existe la pebrella en sobrecitos como estos del tomillo que están haciendo ahora? No. Porque esto fue un descubrimiento, ¿eh? Y os voy a contar un secreto culinario con los que sorprendo a muchísima gente. Cuando tengo que utilizar conejo para cualquier receta, en el caldo después del sofrito, y esto tomen nota todos, echan un sobrecito o dos de tomillo. El tomillo luego no se ve por ningún lado porque no se ve la hierba flotando en el caldo y parece que, bueno, que sea un conejo de monte 100%. Y luego, si además de todo eso, tenemos esas propiedades, ¿no?, que nos aporta el tomillo. Pero bueno, es un secreto y me sucedió un día porque os hice caso y dije... Voy a tomarme una infusión de tomillo por las mañanas. Y la verdad, una infusión de tomillo a palo seco, aconséjanos algo más, porque a mí, y fíjate que soy amante de las hierbas. Lo dices de verdad. Te digo en serio que yo, a mí no me entraba. También te digo una cosa. No sé si diferencia. Es que mezclando con miel o... No, que va. Lo que ocurre es que hay mucha diferencia entre tomar un tomillo fresco y el tomillo seco, y más de sobrecito. Ya, no tiene nada que ver. Tú abres un sobrecito y mira lo que hay. Y luego pide tomillo en una herboristería, y mira la diferencia. Claro, cuando tú la pones, la gente tiene que ver la planta, tiene que tener buen aspecto, tiene... En el sobrecito hay polvo. Sí, sí, hay bastante polvo, sí. Pero planta yo no la veo por ningún sitio nunca. Bien, lo que sí que es cierto, que para que un conejo parezca un conejo de caza, de monte, la solución está del tomillo y la gente no sabe de dónde sale este sabor tan... y no ven ninguna hierba flotante. Bien, pues entonces vamos a llegar ya al momento de despedir el programa, pero antes darnos unas cuantas indicaciones de cómo encontrar los consejos de Esencial en este caso, y en la web también es posible, ¿no? Sí, también es posible. Nuestra página web es esencial.biz. Tenemos también tienda online. Es una página activa, dais consejos, ponéis cosas interesantes. Ponemos novedades. Sí, la gente puede hacer noticias, consultas y nosotros le contestamos. Allí directamente, ¿no? Sí, sí. Y si no, ya... Y si no, pasarse por la tienda, que estamos allí siempre. Claro. Perfecto. Para lo que haga falta. De sol a sol, casi. Sí. Hay una cosa que sí te quería decir, porque me has hablado de niños. Sí. La menta está prohibida en los niños. Está prohibida en pediatría, en farmacia, en herbolisterías, en todo. No recomendamos nunca la menta. Niños menores de 2 años no deben tomar de ninguna manera, ni siquiera una infusión. Porque el aceite esencial que tiene es demasiado potente, es neurotóxico. Incluso, ¿no? Para los adultos sí, pero también tampoco hay que abusar, claro. Nos hemos dejado a un lado el capítulo de los mayores. Llegan los fríos y las gripes. Equinácea. ¿Qué hacemos? Pero hay equinácea. ¿Equinácea? Sí. Es una planta también. Es una planta que eleva las defensas. Equinácea. ¿Y en qué formato, dónde se puede encontrar? Porque esa para mí sí que es desconocida. Lo hay en jarabes, lo hay en sprays para la garganta, lo hay en todas las formas que te puedas imaginar. Eso es la mayor defensa que hay cuando ya uno entra en edad y se hace un poquito mayor. Para elevar las defensas inespecíficas, quiero decir, frente a un resfriado, algo así muy, muy común, pero que no es grave. Sí, sí, sí, sí, sí. Va muy bien la equinácea. Sí. Bien, pues vamos a dejar ya el programa de hoy. Agradecemos a José Esparza por haber estado con nosotros. José, gracias. Gracias a vosotros. Por supuesto, a María José Valcarce por esos consejos. Gracias, María José. Gracias a vosotros. Ya sabemos que en Esencial, ahí estaréis esperando a cualquiera que tenga que realizar alguna consulta relacionada, pues eso, con lo que es la salud y su relación con las hierbas naturales y otros asuntos que también supongo que encontraremos allí, y por supuesto también ese vínculo que hoy hemos querido hacer aquí en Comer y Beber directamente, tanto con lo que son los recetarios habituales de nuestras casas como con lo que bebemos. También pienso yo que podemos ir allí y pediros consejo sobre lo que debemos poner a veces en la comida, o sea, de qué manera podemos hacer una comida más saludable ayudándonos de todo esto, ¿verdad que sí? Claro, por supuesto. Pues no dudemos, visitar Esencial y allí tendremos pues unos buenos consejos, y cada cual en su casa pues que siga el camino que crea conveniente